Bombocila, videos recomendados de la semana. Y esta semana en Recomendados Bombocila les queremos hacer mención a un proyecto muy especial para nosotros. Son unos compas muy cercanos que tienen un festival que se llama Miel, Miradas en Lucha. Ustedes lo pueden encontrar en este momento en el home de bombocila.com, una sección que se llama Miel Abiyayala Arde, que es el nombre de las muestras de este año, pero también les preparamos una página especial para el festival que se llama festival.bombocila.com. Aquí pueden encontrar toda la muestra de Miel 2020, que este año, debido a las circunstancias, es una edición virtual. Y como está ocurriendo en octubre el festival, se generaron tres momentos o tres secciones del festival. El primero se llama Octubre Volvió y tiene cuatro documentales. Uno se llama Miro y es de Chile. Otro se llama Instructivo para infundir pánico, cómo sabotear un paro nacional, y es de Colombia. El otro se llama Masacre de Guayaquil, ni olvido ni perdón, de Bolivia. Y el último de esta sección se llama Solidaridad, de Ecuador. Son solamente cortometrajes, muy bellos todos, muy interesantes. El segundo momento temático se llama Alternativas en Confinamiento, que es una propuesta netamente a raíz de la pandemia, y tiene tres películas, también cortometrajes, que van desde los 3 minutos hasta los 11 minutos. Uno de ellos se llama ¿Qué pasaría si el campo deja de producir?, de Ecuador. El otro se llama Semillas en Movimiento, de Argentina. Y el tercero se llama A Rondar, de Perú. Los tres muy, muy interesantes. Realmente vale la pena darle una mirada a estos temas del campo, ¿no? Salir un poco de la ciudad. Nos da un poquito de aire y de nuevas ideas. Alternativas en Confinamiento se llama esa sección. Y por último está la sección Luchas Feministas. Y aquí tenemos cinco realizaciones. Comunicado Yeguada Latinoamericana, de Chile. Me Vas a Encontrar, de Argentina. Video Manifiesto, colectivo Nuestra Venganza es Ser Felices, de México. Cuyacuni, Amor Propio, de Perú. Y El Retumbar de las Voces, de Ecuador. También todos son cortometrajes de los 2 a los 12 minutos. Muy interesantes las propuestas, muy variados los enfoques de las luchas feministas, y en general con un toque rítmico, un toque musical bien, bien entretenido. Así que esperamos que los disfruten. Les repito las páginas: festival.bombocila.com, ya saben, Bombocila con Z y una sola L, bombocila.com, o en la página directamente de bombocila.com está una sección que se llama Abiyayala Arde, que es el nombre de la muestra de este año de Miel, Miradas en Lucha, edición virtual 2020. Esto fue Bombocila, videos recomendados de la semana.